Cinco ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Cuatro ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Tres ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Dos ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Un ratoncito sale de la cueva, mueve el hocico, juega a la rueda.